cuenta historias de amor. Veo la lluvia que cae desde mi ventana. La miro y me recuerda mucho más a ti. ¿Será que el cielo está llorando? Porque después de haberte amado tanto, hoy te alejas de mí. Solo le pido a Dios que regreses, porque te extraño tanto, estoy muy solo aquí. Y lloro por no tenerte aquí en mis brazos, porque después de haberte abandonado, toda la vida me arrepentiré. Extraño corazón, te siento tan mía, y esta lluvia que me moja me hace recordarte más. Te extraño corazón, te siento tan mía, y esta lluvia que me moja me hace recordarte más. Porque te quiero, porque te amo, toda la vida me arrepentiré, toda la vida me arrepentiré, toda la vida me arrepentiré.